50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 13 de diciembre. Incorporan al calendario nacional de vacunación la segunda dosis de la vacuna contra la varicela. El Ministerio de Salud de la Nación, en consenso con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y las provincias, decidió introducir a partir de enero de 2022 la segunda dosis de la vacuna contra el virus de la varicela zóster al calendario nacional de vacunación para niñas y niños de 5 años de edad. La obligatoriedad de esta vacuna rige desde el año 2015 con una dosis a los 15 meses de vida. El objetivo de la estrategia es controlar la enfermedad a fin de disminuir la mortalidad por varicela y sus complicaciones, así como la posibilidad de brotes en las poblaciones vacunadas. El Frente de Unidad Docente Bonaerense aceptó el aumento salarial de un 8%. El Frente, integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET, aceptó este sábado la oferta salarial del gobierno bonaerense de un 8,5% para el último tramo del año, lo que lo lleva a un aumento anual de un 54%. A través de un comunicado destacaron que el incremento supera el índice de inflación estimado y destacaron que se ha atendido el requerimiento de mejorar la estructura salarial incorporando el aumento al básico, para de esa manera favorecer también a los y las jubiladas. Un servicio que informa más cerca. Vecinos se manifestaron por el reservorio natural de Los Hornos. La Asamblea de Los Hornos realizó durante este fin de semana un recorrido por el predio ubicado en 137 entre 70 y 72 para pedir avances en el parque reservorio, el retiro del basural y que vuelva a funcionar como un humedal urbano que evita las inundaciones. El espacio se inundó en 2013 y 2 años después funcionó como basural, hasta que la Asamblea de Vecinos y Vecinas consiguió en 2019 que el municipio firme un convenio para su limpieza. Hasta ahora solo se le ejecutó un 17% del trabajo y piden que el espacio vuelva a funcionar como un humedal y como un espacio verde. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.